prometiste ayer. Dame tu palabra que sin ti sufriré. Necesito la verdad para amarte más y más. Sabes lo que siento, amor, tú comprenderás. ¿Cómo? Dame una oportunidad, solo te espero, para demostrarte siempre amor sincero. Dame una oportunidad, no necesito, y verás que no te miento, cariñito. Dame una oportunidad, solo te espero, para demostrarte siempre amor sincero. Dame una oportunidad, no necesito, y verás que no te miento, cariñito. A ver esas palmitas. Rico sabor. Don't